Lo miro hacia atrás, puedo ver que lo lamento. He buscado de más, lo que quiero ya lo tengo. Y si estás aquí, ¿por qué no me ves? Porque quiero despertarte. Una sensación de satisfacción que me cuesta tanto.